Estas situaciones de este tipo, las cuales son gravísimas y ya llegan a este extremo que tiene que ver con la muerte, pero ¿había tenido algún ataque así en algún momento? ¿Había habido hacia la comunidad anterior? Ataque de este modo, este fue como el pico más alto de violencia dentro de esa comunidad, y que de alguna, y que también es el ataque más violento que se produce en todas las comunidades, digamos, de este lugar, de Tucumán, digamos, todas las comunidades indígenas. Todas las comunidades venían ya siendo avasalladas en ese entonces y ahora actualmente en sus derechos, especialmente el derecho al territorio. Esta comunidad sí venía ya siendo amenazada y extorsionada por la familia Chiarello, que los amenazaban y los hostigaban, los querían hacer firmar papeles con las amenazas de desalojarlos, incluso les impedían el acceso a ciertos lugares del territorio, a la escuela, al acceso a una de las vertientes de las cuales sacaban agua. O sea, esta comunidad ya, y la comunidad venía denunciando toda esta serie de hostigamientos que venía sufriendo. Y en cuanto a la familia Min, también denunció todas digamos, los actos de usurpación que hacía esta familia, y además, en realidad, digamos, el principal interés de la familia Min, de Darío Min, es la explotación de una cantera de piedra laja que está dentro de la comunidad indígena. Esta, digamos, es el punto del conflicto y es el objetivo que tiene esta familia, y es ahí donde suceden los hechos. O sea, hay un video que se subió a YouTube, está en las redes, que los imputados van filmando en ese momento, y después, como consecuencia, digamos, de todos estos hechos, se le cae la cámara a Darío Amin, después esa cámara la recupera la comunidad, la aporta a la investigación, y después el video se viraliza. Y ahí es donde claramente, como se ve claramente, cómo los imputados llegan, atacan a la comunidad con armas de fuego. Y este hecho sucede en esa cantera de piedra laja, que es una cantera que este señor Amin ya la venía explotando, había conseguido, digamos, los permisos de explotación, todo esto en total, digamos, violación a los derechos de la comunidad, y que incluso cuando estaba vigente esta medida cautelar de protección a la comunidad, este señor lo mismo la explotaba e incumplía sistemáticamente esa medida judicial, y además, bueno, amenazaba, hostigaba y ponía en riesgo la vida de la comunidad, porque también se constató que usaba explosivos. Y además, bueno, obviamente una explotación de una cantera de tierra laja en el contexto de esa comunidad genera un montón de consecuencias culturales, sociales, económicas, que ningún organismo del Estado ni la Dirección de Minería habían valorado o tenido en cuenta. O sea que estamos hablando de una, digamos, de un incumplimiento total. Claro. De una responsabilidad no tan solo de las personas directamente involucradas, como esta familia Min, sino también del Estado, en ese sentido. Y bueno, eso es, digamos, lo que nosotros vamos a decir, obviamente. Uh-huh. Lo que ha quedado constatado y acreditado en todas las pruebas que se han ido produciendo durante toda la investigación y durante el debate es que ellos van, ingresan, que planifican para ir, que sabían todas esas situaciones, y lo mismo, van al territorio y atacan a la comunidad, llegando hasta las últimas consecuencias en base a estos intereses que tenían de explotar la cantera. Van completamente armados, lo que eso también acredita y demuestra que tenían total control de la situación y planificaron la situación, y además fueron en una camioneta 4x4, y en ese lugar que es de difícil acceso, ellos tuvieron la posibilidad de ingresar y de fugarse con total digamos, con total facilidad. Y bueno, eso es lo que lógicamente vamos a acreditar. Amin es el autor directo de los tres disparos que matan a Javier Chocobar y que hieren a Emilio y Andrés Mamani.